Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía. Tengan todas y todos bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de Cultura al Día. Hoy, 4 de abril, se cumplen 48 años del asesinato en Memphis, Estados Unidos, de Martin Luther King Jr., líder espiritual del poder negro y premio Nobel de la Paz en 1964. ¿Quién les habla? Kenny Castillo, y en los controles nos acompaña el señor Iván McGregor. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Con los CLAP comienza la revolución económica en la distribución de alimentos en el país. Instrumentos de organización popular, vicepresidente Istúriz, las misiones son la columna vertebral del Congreso de la Patria. En asambleas populares, venezolanos debaten ley de amnistía impulsada por la derecha. Cultura. Ganadores, participantes del concurso Chávez en 100 palabras fueron premiados. Homenaje, otorgaron orden Libertadores de Venezuela postmortem al cultor Víctor Morillo. Alianzas, Venezuela y México realizan rueda de negocios para exportar teatro, danza y música. Aportando conocimientos para el desarrollo de la patria, inauguran oficialmente la sede académica del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Respuesta combativa. Del 8 al 14, pensadores del mundo participarán en el encuentro Venezuela en la Encrucijada. Cultura al Día. Y este domingo, en el estado Vargas, se llevó a cabo la primera asamblea de los comités de locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Nuevo sistema que beneficiará al pueblo y fue activado de forma simultánea en los estados Anzoátegui y Bolívar. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, aseguró que con la activación de los comités inicia la revolución económica con la distribución de alimentos en todo el territorio nacional. Económica en el sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano. Por la vía del socialismo, ¿qué va a ser fácil? No, pero este es nuestro camino. ¿Cuál es el camino? El camino de esconder los productos, encarecerlos, del bachaquerismo, del parasitismo y del robo al pueblo. O el camino de la solidaridad, de la ética, del trabajo, del apoyo. Es un problema que tenemos y lo vamos a resolver. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo resolverá todos estos asuntos. Convoco el poder popular. Hoy se están desarrollando las asambleas estadales de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Que corran los CLAP en todo el país. Y de las asambleas estadales vamos a ir perfeccionando la manera organizativa. Fíjense ustedes, son comités locales de abastecimiento, distribución y producción. Sería un crimen si solo nos quedamos en el esfuerzo del abastecimiento. Es ir a producir todo lo que se pueda producir y más. Para el impulso del sistema popular de distribución de alimentos, el presidente aprobó un total de 8.400 millones de bolívares a gobernadores de todo el país. Asimismo, el primer mandatario destacó que serán los comités de ciudadanos los encargados de manejar los CLAP para garantizar así la entrega casa por casa de los alimentos, afrontando de manera directa el bachaqueo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante un encuentro con el Poder Popular y representantes de las misiones sociales, este sábado el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Stures destacó el importante papel que juegan las misiones sociales como instrumentos de organización popular. En un acto de cara al Congreso de la Patria programado para los días 13 y 14 de abril, Stures convocó al pueblo a construir nuevos proyectos dentro del proceso de fortalecimiento y renovación que asume la revolución. La mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. La felicidad que va unido a lo social. La felicidad de nuestro pueblo va unido a la felicidad social. Pero nosotros no podemos seguir construyendo la felicidad social si no logramos la paz. La paz nos interrumpe el proceso de construcción de la felicidad social. Las misiones son instrumentos de construcción de felicidad social. En la actividad, el presidente Maduro agradeció al pueblo su receptividad hacia el Congreso, que ha recibido una serie de propuestas por parte de los venezolanos en mesas de trabajo instaladas en todo el territorio nacional. Son las 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En consulta pública por todo el territorio nacional, este sábado se debatió la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional con el objetivo de excarcelar a responsables políticos de muertes violentas, ataques y daños al patrimonio público. El presidente obrero Nicolás Maduro pidió a la población organizar asambleas en las plazas públicas para debatir y desmontar el plan de la derecha. Ni Pinochet, Ramos Alup, ni Pinochet aprobó una ley criminal tan vergonzante como la que acaba de aprobar la derecha en la Asamblea Nacional Adecoa Burguesa. ¿Ustedes sabían eso? ¡Aberrante! Y ellos quieren, violando la Constitución, violando los pactos internacionales de derechos humanos, quieren imponerle al país una ley golpista y en la ley confiesan sus crímenes. De acuerdo con investigaciones realizadas por la Red Nacional de Derechos Humanos, la ley de amnistía podría absolver a cerca de 5.000 personas con diferentes delitos, entre ellos Leopoldo López, cuyo intento fallido de golpe de Estado en 2014 provocó la muerte de 43 personas. Cultura. Continuamos con más información. La palabra con contenido social, de lucha, de clases y rebeldía está presente. Los participantes del concurso Chávez en 100 palabras fueron premiados en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez el pasado jueves. Roberto Zambra, director de este concurso, destacó que recibieron un total de 485 relatos, incluso textos enviados desde Colombia, Chile, Nicaragua y España, a pesar de que el concurso fue anunciado a escritores venezolanos. Carlos Duque de Caracas con el cuento El Patrullero, con un premio de 100.000 bolívares. El segundo lugar, con premio de 50.000 bolívares, lo obtuvo Catherine Castrillo de Caracas con el cuento La Semilla que Vuelve. Y el tercer lugar se fue para Portuguesa con 50.000 bolívares con el cuento Chávez en Grulla de Rafael Rodríguez. Y el jurado otorgó una mención especial a un cuento que se llama Arañando Conciencias, en la temática de los profesores y todo eso, de la educación, y cuento que se fue a Guárico y del autor es José Arturo Redliusi. A propósito de la gran participación del concurso, la Fundación La Biblioteca tiene pensado la internacionalización del evento, reeditar Caracas en 100 palabras y finalmente llevar dicho certamen a la inmensa figura del libertador Simón Bolívar. Son las 12:10 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. 12:12 minutos, corregimos. Continuamos con más información. Este domingo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, otorgó en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela postmortem al cultor y declamador venezolano Víctor Morillo, el tricolor de Venezuela, quien falleció el pasado viernes 1 de abril a sus 83 años de edad. Durante el sepelio, el titular de la cultura, Freddy Ñáñez, entregó esta máxima distinción a la hija del cultor por haber dedicado su vida y obra a exaltar los valores de la cultura popular a través de sus composiciones y declamaciones. Víctor Morillo nació en Caracas el 26 de agosto de 1932. Desde muy niño demostró una facilidad innata para declamar poesía, convirtiendo su talento en un oficio recurrente. También se desempeñó como cantante y compositor y creó diversas piezas musicales que ya pertenecen al acervo de la tradición popular venezolana. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y desde este domingo, Venezuela y México han realizado una serie de ruedas de negocios para exportar teatro, danza y música como parte del impulso de la economía cultural productiva. La idea es que las agrupaciones venezolanas de teatro, danza y música oferten sus producciones al programador mexicano en busca de establecer intercambios entre México y Venezuela. Así lo indicó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Realizando una mesa de negocio con un programador de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en la ocasión de tributar al llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de trabajar en la cultura productiva. Intercambios de tipo cultural, sino también económico, y que puedan traer divisas para Venezuela y así tributar a la cultura productiva. Nos permite organizar la oferta cultural que desde teatro, danza y música se puedan ofrecer en los distintos mercados o en los distintos espacios donde se puedan ofertar. Y el próximo paso es poder realizar una reunión de programadores en un evento que estamos estudiando en qué evento puede ser, a fin de traer programadores y que las agrupaciones entonces puedan ofertar sus distintas propuestas. Dichas mesas de negocios continuarán este martes en el Estado Zulia y regresarán a Caracas el sábado 9 de abril. Posteriormente, el Círculo de Teatro de México seleccionará las posibilidades de programación para el fin de año y se organizará la oferta cultural venezolana para ofrecer en los distintos mercados. Son las 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La sede académica del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños fue inaugurada oficialmente este lunes en el edificio Gradillas, ubicado en Caracas. El espacio académico está destinado a potenciar la visión, misión y acción de esta institución pionera en Venezuela y América, abordando la africanidad. El recinto académico es el principal formador de caribeñistas y africanistas del país, motor político de la Cátedra Libre África, y además cuenta con una de las más grandes selecciones de libros sobre África y su diáspora, más de 1.500 títulos, a lo que se suma una amplia variedad de material audiovisual. Para mayor información sobre las ofertas académicas que ofrece el centro y material educativo, pueden escribir al siguiente correo electrónico: afroamigafundacion@gmail.com. Del 8 al 14 del mes en curso se desarrollará en nuestro país el Encuentro Internacional de Intelectuales Venezuela en la Encrucijada, una cita que en el marco del Gran Congreso de la Patria reunirá a pensadores del mundo para dar una respuesta combativa ante la arremetida imperial de que vive la nación. Así lo informó en rueda de prensa el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, este lunes. Todo este capítulo nacional del Congreso de la Patria va a tener su encuentro con los intelectuales y artistas del mundo que, organizados en la red en defensa de la humanidad, se citan, se autoconvocan en Venezuela precisamente para defender con ideas este proceso progresista, este proceso revolucionario de transformación que reviste para el mundo una importancia sustantiva, no solo porque en Venezuela hemos podido construir un proceso de transformación por la vía de la paz y la democracia, sino que es acá en Venezuela donde se rompe el consenso con el neoliberalismo y se propone que el mundo puede ser diferente, que las democracias no solo se limitan a darle a la gente la posibilidad de un voto, sino precisamente y puntualmente darle la posibilidad de tener voz, de protagonizar los procesos políticos y el devenir político de nuestro país. Dicho encuentro contempla dos esquemas de participación, el primero a puerta cerrada y otro a foro abierto. En este, el público podrá asistir totalmente gratis a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El Premio Nacional de Cultura es el premio más importante que otorga el Estado venezolano a sus artistas, escultores y creadores, porque es el premio que reconoce la trayectoria, que reconoce la vida, que reconoce el esfuerzo, que reconoce la obra, que reconoce toda una vida dedicada al desarrollo cultural y, por supuesto, a la creación y a la trascendencia de la obra más allá de las fronteras. Bien, ahí escuchaban a Lisette Torres Olmos, presidenta de la Fundación Casa del Artista. Y precisamente a Lisette la tenemos en la línea telefónica para conversar hoy con ella acerca de la convocatoria que está abierta del Premio Nacional de Cultura 2014-2016. Bienvenida, Lisette. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Y bueno, queremos que, ¿quién más que tú, de la propia voz oficial de la institución, que nos hables acerca de esta convocatoria? Sí, bueno, muchísimas gracias. Nuevamente iniciamos la convocatoria del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Casa del Artista para la postulación al Premio Nacional de Cultura correspondiente al bienio 2014-2016. El cual, bueno, como ya se viene otorgando desde hace más de 75 años, es el premio que reconoce la trayectoria artística, que reconoce la obra, la vida dedicada al desarrollo cultural de la nación, de los hombres y las mujeres que tienen más de 30 años dedicados a su hacer cultural. Y, por supuesto, el Premio Nacional de Cultura viene a reconocer a este esfuerzo, ¿no? Este gran e importante esfuerzo creador. Es el premio que reconoce en las menciones de humanidades, teatro, música, literatura, fotografía, arquitectura, artes plásticas, artesanía, cine, saberes tradicionales, danza y cultura popular. Para participar, solamente presentar la postulación de algún colectivo, institución, comunidad. Y si no hay ningún ente o comunidad que te postule, perfectamente se pueden autopostular. Es decir, que permite y facilita la participación de todo creador que considere tiene todos los documentos, las credenciales para demostrar este gran esfuerzo. Y también es un premio que, bueno, como ya se ha indicado en otras ocasiones, que significa una asignación vitalicia, un aporte de por vida, una mensualidad para los ganadores. Este año tenemos la entrega del Premio Nacional de Cultura honorífico al maestro Juan Vicente Torrealba. Es el primer premio honorífico que se entrega a través del Premio Nacional de Cultura. Es una modalidad conversada del Consejo Directivo de la Fundación Casa del Artista con el ministro Freddy Ñáñez, donde se reconoce a estos hombres que tienen, bueno, en el caso de Juan Vicente, tiene 99 años de vida y tiene más de 70 años dedicado al desarrollo cultural. Entonces, como él, hay infinidad de hombres y mujeres venezolanas y venezolanos que lo han hecho y que continúan trabajando. Este espacio también reconoce post-mortem en el caso del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y en cada edición perfectamente pueden participar los creadores que se hayan postulado en ediciones anteriores, que no hayan sido galardonados y que pueden mantener su postulación, pero para ello deben presentar una comunicación donde manifiestan su interés de volver a participar. Claro. También un requisito es que no puede postularse para el Premio Nacional, pueden postularse para el Premio Nacional ganadores en otras menciones. Por ejemplo, el Premio Nacional César Rengifo era Premio Nacional en Teatro y era Premio Nacional en Literatura. Uh-huh. Román Chalbó es Premio Nacional en Cine y es Premio Nacional en Teatro. Es decir, que los ganadores pueden postularse si consideran que tienen las credenciales para optar en otra mención. Es un premio que ratificamos, es nacional, por eso es que hacemos el llamado a que se postulen de todos los estados. En la edición pasada se quedó el 65%, casi 70% del premio en las regiones. Esto lo que traduce es un gran esfuerzo por parte de los gabinetes culturales y por parte de los artistas y escultores de las regiones y la confianza en las políticas del Ministerio de Cultura de realmente llegar a todas partes y reconocer el trabajo de todos los hombres y mujeres que, por supuesto, han desarrollado su trabajo, su artístico, en garantía de la soberanía nacional, en garantía de la preservación de la identidad cultural y en garantía, lo más importante, como lo reza la Constitución, del desarrollo cultural de la nación. Qué bueno. Lizeth, en ese mismo orden de ideas que estás comentando, la categoría artesanía fue agregar recientemente, ¿no? La categoría artesanía fue agregada a la edición pasada, 2012-2014. Uh-huh. La ganadora, la maestra Teodora del Estado Nueva Esparta, es la primera ganadora de la mención artesanía. Qué y buena. Ya se mantiene la mención. Igualmente se suma, se retoma la mención cultura popular, porque la edición pasada solamente se creó la mención saberes tradicionales. En esta ocasión se suma a la edición cultura popular. Yeah. Y es importante reconocer o indicar que para optar al Premio Nacional de Arquitectura puede postularse todo aquel persona que haya desarrollado su obra de la creación en el campo arquitectónico, en las disciplinas de paisajismo, diseño interior y urbanismo, en el caso de artes plásticas, en cualquiera de las distintas manifestaciones de las artes plásticas o visuales. En el caso de artesanía, que su obra como artesano sea en el área tradicional, indígena, contemporánea o popular. En el caso de cine, igualmente que haya realizado su obra de creación en el campo de la realización, investigación y promoción cinematográfica. Yeah. Para el Premio Nacional de Cultura Popular, igualmente el desarrollo de su trabajo de una dimensión significativa para el resguardo, promoción y proyección de la identidad individual y colectiva de los elementos populares y de tradición de la cultura venezolana. En el área de danza, igualmente dirección danzaria, coreografía, interpretación y docencia en todos los géneros de la danza. Para fotografía, haber desarrollado su obra de creación en el campo de la realización, investigación y promoción fotográfica. Para el Premio Humanidades, investigación, reflexión o crítica. Para el Premio de Literatura, en cualquier género literario o contribución al rescate de nuestra oralidad. Para el Premio de Música, bueno, su obra de creación en el campo de la composición, dirección e interpretación académica popular o de tradición. Para el Premio Nacional de Saberes Tradicionales, bueno, deberá ser portador de tradición y garante de la transmisión de generaciones. Uh-huh. En generación del saber tradicional y o ancestral. Y en el caso de la mención teatro, igualmente haber desarrollado su obra de creación en el campo de la dirección, actuación, dramaturgia o puesta en escena. Ya, qué bien. Lizeth, una preguntita. Por ejemplo, probablemente nos esté escuchando alguien que tiene un familiar o un conocido, como lo acabamos de decir en un principio, que hay que la postulación acepta que sea postulado por otras personas, ¿no? Incluso puede ser la misma persona, como tú bien lo dijiste. Pero si tiene un familiar, el familiar también puede postular a los creadores. Qué bueno. Pero ya hablábamos acerca de las credenciales. Tú acabas de decir los méritos que deben tener, pero específicamente las credenciales, como qué cosas pueden ser, como entrevistas de radio o sí, pues los recaudos que deben presentar los interesados es, bueno, entregar en la Fundación Casa del Artista o en el gabinete, y nos los hacen llegar, una carpeta tamaño carta, identificada con los datos personales, nombre, apellido, cédula de identidad, mención y año de postulación, y debe contener, aparte de estos datos personales, los soportes en digital que avalen esta trayectoria, original y digital, copias, ¿no? Que avalen su trayectoria artística, catálogos de exposiciones, reseñas, críticas publicadas, programas de mano, copias de portadas de publicaciones, discos, bueno, cualquier material que soporte, soporte la actividad. Okay. Eso funciona para la parte de los recaudos. Igualmente, para la selección, está conformado el premio por dos jurados: el jurado que evalúa y selecciona, y el jurado que califica. Está el jurado de postulación y el jurado que califica. Claro. El veredicto se difunde a través de una rueda de prensa, luego de tener todos los ganadores en la misma semana de la deliberación. Y estaríamos proyectando la entrega del Premio Nacional de Cultura para el tercer trimestre de este año. También en el marco de la premiación se hace una proyección de los premios nacionales que partieron, que bueno, que ya no están con nosotros. Claro. Recientemente, ay, qué bien, el Premio Nacional de Teatro Carlos Márquez. Sí. Y así, bueno, todos aquellos creadores que con su obra pues han marcado, han definido la cultura venezolana. Oye, qué bonito. Por su trascendencia creativa, pero no, también por su trascendencia como seres humanos insignes, ejemplares. Qué bonito que ustedes están haciendo eso, Lisette. Otra interrogante, toda esta información está en la red, ¿verdad? En la página de la institución. Toda la información del Premio Nacional de Cultura pueden conocerla a través de www.casadelartista.gov.be, en Facebook a través de Fundación Casa del Artista, en Twitter a través de @casadelartista, en Instagram, en todas las redes sociales tenemos una campaña desplegada para recibir convocatorias. Ya empezamos a recibir las postulaciones y esto nos llena de gran satisfacción. El Premio Nacional de Cultura, la edición pasada, recibió un 50% de postulaciones, muchísimo más que las ediciones anteriores, y esto traduce lo que te había comentado con anterioridad, el premio se quedara gran parte en las regiones. Igualmente, pueden perfectamente comunicarse con los teléfonos de la Fundación Casa del Artista, que también están en la página de la Fundación, para cualquier consulta. Si requieren acompañamiento, asesoría para armar los expedientes, también todo el apoyo. Qué bueno. Y queremos que se sume todo aquel hombre y mujer que considera que es merecedor del Premio Nacional de Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene un sinfín de premios y reconocimientos y homenajes. A través de la Fundación, bueno, tenemos los subsidios de honor, los homenajes que realizamos en todo el país, las órdenes al mérito, muchos espacios de reconocimiento. Pero el Premio Nacional de Cultura, como lo indiqué y quiero resaltarlo, es un premio que reconoce los días, las noches, los fines de semana, que reconoce la investigación, que reconoce la docencia, que reconoce el empeño en la transmisión del saber, que reconoce el desprendimiento del conocimiento, que reconoce el amor por la cultura. Eso es el Premio Nacional de Cultura, el reconocimiento a lo que un hombre y una mujer pueden hacer totalmente por amor, teniendo acompañamiento del Estado o de forma independiente, que pueden desarrollar su arte y que sin ningún tipo de mezquindad lo comparten con la población venezolana. Qué bueno. Muchísimas gracias, Lisette, por toda esta información que nos has dado. Y bueno, ya los micrófonos son suyos para que, a través de la línea telefónica, por supuesto, para que haga una invitación ya para cerrar esta entrevista acerca de la convocatoria. Bueno, en principio siempre muy agradecidos por los espacios que nos da Alba Ciudad para hacer estos llamados que nos invitan no solamente a reconocer, sino cada día a estar en mayor contacto, en mayor cercanía y en mayor acompañamiento de nuestro pueblo creador. Y los invitamos, la familia de la Fundación Casa del Artista y del Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura, a postularse al Premio Nacional de Cultura 2014-2016. Las postulaciones, los espacios para postularse son infinitos. Perfectamente todo el que quiere y considere que teniendo más de 30 años de vida artística puede obtener el premio, perfectamente puede postularse. Toda la información está en las bases del premio y en cada edición se otorgarán menciones honoríficas, por lo que también ahora existe la posibilidad de aquellos hombres y mujeres que tienen tantos años de trayectoria pueden también ser postulados al a la mención honorífica. Los esperamos en la Fundación Casa del Artista, ente social del Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura, encargado y responsable de la atención integral del pueblo creado. Muchísimas gracias, Lisette. A ti, recibe un gran abrazo. Vale. Bueno, queridos amigos y amigas, ahí escuchamos a la presidenta de la Fundación Casa del Artista, Lisette Torres Olmos, y hablamos acerca precisamente de la convocatoria que ya está abierta del Premio Nacional de Cultura para el bienio 2014-2016. Con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Llegamos al fin. En la coordinación de información, Sinamé González, en la coordinación de página web, Lirugino Bracci, en la redacción, edición y montaje, Jamie Martínez, Karen Arencibe y Johnny Marquín. En el control técnico, el señor Iván MacGregor. Y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:34. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cocinar unas dos.

12:59. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, buen oro, pasión. Hola, les habla Joel Uriola. Los invito a escuchar Alba Ciudad por 96.3 FM. Somos música, somos cultura. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.